que el próximo 9 de junio va a haber paro. Sí, esto es un paro que se viene anunciando desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con el reclamo de varios gremios en el sentido de la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Y en el caso de la ciudad de Mar del Plata, lo que más nos interesa de este paro del próximo 9 de junio es si se va a plegar o no el servicio de transporte público de pasajeros. Para conocer eso es que estamos en comunicación con Sergio Medina, secretario general de la UTA Mar del Plata. Medina, buen día. Ariel Fichera y Juan Álvarez lo saludan en el Mañanero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, Medina, ahí está hecha la propuesta, un poco la pregunta. ¿Cuál es la postura de la UTA en general y de la UTA Mar del Plata respecto a la convocatoria del paro del 9 de junio? Sin ninguna duda, lo que se decide es el Consejo Ejecutivo Nacional, que lo preside el compañero Roberto Fernández, que es nuestro secretario general, el acatamiento que va a tomar la seccional, que es indiscutible, ¿no? Déjeme que tengo riga de que acá desde todavía no hay una fecha. Creo que a partir de las 3 de la tarde vamos a saber si realmente el paro se va a concretar a partir del día 9. Lo que nosotros teníamos de información del Consejo era que iba a ser en la primera semana de junio. Todavía no está definida, yo llamé ayer a la tarde y la fecha todavía no está definida, que va a ser el 9. O sea que todavía no tiene fecha para nosotros el paro, ¿no? Es muy curioso esto que usted nos dice, porque muchos, la televisión, distintos medios de comunicación, prensa gráfica, se habla concretamente de la fecha del 9. Digo, ustedes hablaron de eso, ¿cómo es que surge la fecha del 9? Se había hablado en un inicio de la primera semana, pero luego se empezó a hablar y la fecha del 9 aparece como bastante firme. Usted nos dice que el paro es un hecho, pero el 9 todavía no está confirmado. Para nosotros no. Para nosotros, para la Unión de Hombres y Trabajadores, también está confirmado, es una fecha de designar, pero si es el día 9, puede llegar a ser el día 9. Lo que pasa es que, bueno, está, creo que falta, como esto es un paro que convoca a distintas organizaciones, a distintas centrales obreras, considero de que la fecha va a salir el día de hoy a las 3 de la tarde, que se van a reunir varios gremios y ahí saldrá la fecha. Esto no quiere decir de que el compañero Moyano, que lo escuché, que dijo el día 9, creo, si no mal recuerdo, sí. No sé si lo dijo Moyano, lo dijeron los medios, podría llegar a concretarse el día 9, pero todavía la fecha de designar no está seguro que sea el día 9 para nosotros, para lo que es la parte UTA, ¿no? Claro. Puede llegar a ser el día 9, pero segurísimo estoy de que en la última reunión que nosotros tuvimos iba a ser a primeros días de las semanas de junio. Medina, la principal cuestión, el principal reclamo sigue siendo el tema del impuesto a las ganancias. Hace 2 semanas el ministro Kicillof hizo un anuncio de modificación. ¿Qué es lo que han evaluado ustedes desde la UTA? ¿Cuál es el impacto y por qué creen que no es suficiente esta modificación que ha hecho pública el ministro de Economía? No consideramos que sea suficiente. Yo creo que no estamos preparados. Nosotros no decimos de que en el mundo hay trabajadores que pagan este impuesto, pero nosotros no estamos preparados para pagar ese impuesto, teniendo en cuenta el costo de vida que tenemos. Nosotros, el compañero Roberto Fernández ha evaluado de la paritaria que del año 2014 a lo que es la fecha, nosotros tenemos que estar discutiendo un 35% aproximadamente. Nos estamos encontrando que no es la realidad de lo que se va a discutir, o de lo que se está discutiendo, lo que es la cuestión de paritaria. O sea que entendemos de que no es cierto lo que nosotros buscamos. Yo creo que si hablamos del impuesto a la ganancia, creo que esto te indica realmente la desproporción que hay, con el tema inflacionario y todo, que realmente estamos bajos y que este impuesto a la ganancia no tiene que existir realmente, ¿no? No tiene que existir porque no estamos preparados para que nosotros los trabajadores tenemos que aportar un impuesto. Más como se está viviendo en estos momentos económicamente el país, ¿no? Actualmente aquí en Mar del Plata, ¿qué porcentaje, aunque sea estimativo, de los trabajadores nucleados en la UTA son alcanzados por el impuesto a la ganancia? ¿Qué porcentaje? Una ventaja. A ver, es mínimo, pero si realmente tenemos que discutir el tema paritario como tiene que ser, nos tocaría todo, porque tenemos hablando de prácticamente una igualdad de condiciones cuando está el tema definiendo, ¿no? Prácticamente absorbido. O sea que nosotros, si ya estamos pisando, si nosotros tenemos que estar cobrando de acuerdo a la discusión de paritaria y de acuerdo a lo que nosotros pretendemos, estaremos hablando de 6.000 y 7.000 pesos por mes. Esto es real. Y no hablemos de lo que es la parte de larga distancia, que es un poco más. O sea que esto afectaría realmente a los trabajadores de la Unión de Nosotros. No todo, pero no pasa tampoco en este reclamo que sea también el impuesto a las ganancias. Hay que hablar del techo de las paritarias, hay que hablar de la seguridad, hay que hablar del mínimo de los jubilados. Son muchos temas a discutir, por eso se llama y se convoca a todos los temas. En la medida de fuerza que está pensando, está pautando para 36 y 20, o 24 horas, y si va también a afectar al servicio tanto de corta, media y larga distancia. Hasta donde nosotros tenemos el concepto de lo que se ha dado del Consejo Directivo Nacional, el paro por 24 horas y estaría las primeras semanas de junio. Es corta, media y larga distancia. ¿Y hoy por la tarde sería el anuncio de la confirmación de la fecha? No, se va a saber hoy después de las 3 de la tarde realmente la fecha. Medina, lo sacamos un minutito de este tema y le consultamos por otro, porque desde la Defensoría del Pueblo de aquí del municipio General Pueyrredón se recomienda, se hizo una recomendación a la Dirección General de Movilidad Urbana, que es la idea de implementar en las unidades de transporte de colectivo unos dispositivos, unas especies de canastos en la parte frontal de los ómnibus, que permitan colocar en ese lugar bicicletas y tablas de surf para que quienes toman el colectivo puedan transportar estos elementos. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación, alguna idea? ¿Alguien se ha contactado con ustedes? ¿Conocen de la existencia de este tipo de elementos en otros lugares? Porque nos llama la atención y queríamos aprovechar para consultarlo a usted. No, para nada. No hemos tenido ningún tipo de acercamiento por parte de los empresarios ni aquí en la Defensoría del Pueblo para tocar este tema. No hemos sido llamados, teniendo en cuenta que bueno, esto genera una demora más, un trabajo más para los conductores, no para los compañeros. Pero bueno, a ver, todo está en el tratamiento que se le dé, todo está en la buena predisposición que hay en todo esto. No sé si cómo se ha encarado desde la Defensoría del Pueblo el tema de si tiene que pagar o no pagar el boleto, cómo va el costo van a poner los canastos. Según lo que dice la información, en la parte frontal, adelante. No, realmente no estamos enterados de nada. Yo lo escuché por los medios a esto, pero no hemos sido llamados directamente. Ustedes, nadie les dijo ni les consultó nada. Eso lo deben saber, yo tengo una reunión realmente cómo es el tema, y te hago una pregunta, ¿no? Porque estoy totalmente tiene que pagar tarifa, o sea, pagan el boleto por este tema. Claro, evidentemente sí, una persona que por ahí para trasladarse mucha distancia y para hacer la distancia más corta, sube, obviamente se supone pagando el boleto con la bicicleta en esta especie de canasto y luego se baja. Ahí le doy el dato, en el portal frentedenoticias.com.ar hay una nota y hay una foto que se ve que es en otro lugar, en otra ciudad, donde se ve la implementación de este sistema. Parece medio raro, pero nos parecía importante, ya, de paso que hablamos del tema central, que era del próximo paro, consultarlo a usted, porque veíamos que era una resolución de la Defensoría del Pueblo que le recomendaba la Dirección de Movilidad Urbana, y esto obviamente tiene que ver con el trabajo de los choferes que usted representa. Bueno, después de contestar, no estoy al tanto de este tema, lo he escuchado con los medios. A ver, mientras no sea perjudicatorio para el trabajador, bienvenido sea, porque creo que es una ciudad turística en la cual la costa permite este tipo de actividades con respecto al surf y andar en bicicleta y al mismo tiempo caminar. Pero bueno, tema que también lo tiene que hablar el empresario. El empresario creo que es el responsable de esto. Creo que va a tener seguramente comunicación con la Defensoría del Pueblo, tenga que manejar el tema, cuáles son las exigencias que tiene y cuáles van a ser los costos, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista como secretario general, lo que nosotros vamos a tratar es que en la mejor manera posible de que esto no sea una responsabilidad más para los trabajadores, realmente para los compañeros, porque ya la necesidad tienen, ese es el tema. Uh-huh. Manejar el tránsito, poner atención, no es fácil, estás muy sobrecargado, los horarios, o sea que demasiado ya se tiene con el trabajo que tienen los compañeros, pero bueno, teniendo los horarios que tienen que tener los compañeros, pero que bienvenido sea. Bien, Medina, ante cualquier novedad de alguno de los temas, tanto el de la confirmación del paro como de esto último que estuvimos hablando, nos volveremos a contactar. Desde ya, muchas gracias como siempre y que tenga un buen día. No, buenos días a ustedes y bueno, hasta cualquier momento y a su disposición para lo que necesiten. Que tengan buenos días. Buenos días. Hasta luego. Hablábamos con Sergio Medina, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor de Mar del Plata.